Educación apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son del pop. Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Siendo exactamente las 12:01, comenzamos con Lo que te encanta. Mi nombre es Fernanda Báez. Yo soy María Isabel Burbano y yo tengo las 12, pero bueno, Fer, está bien. Wow, bueno, estamos aquí peleando por la hora, pero el punto es que sí. Ya es la tarde, son las 12, uh-huh. Así que buenas tardes. Buenas tardes de parte del equipo de Al Son de Hip Hop. Y bueno, el día de hoy tenemos muchas cosas súper chéveres, entre esas que es el cumpleaños de nuestro querido Adolfo, que ya mismo llega para festejar junto a nosotros. Sí, ya está más viejo. Sí, ya se está poniendo viejito. Entonces, bueno, eso es lo que les tenemos del día de hoy. Y además tenemos como invitada a Caro Che, quien viene a presentarnos su nuevo tema musical, que está súper bacán, nos está bailando. Sí, así que... Y la letra súper... dura. Ah, súper dura. Ok. Y bueno. Que es dura. Les recordamos que si necesitan fotografía, videos, entrevistas de los eventos chéveres, bonitos y alegres de la capital, eso lo tendrán en Boomerang Comunicaciones. Uh-huh. Búsquenos en Facebook y verán todo lo que podemos realizar. Si tienen eventos y tienen una empresa, necesitan entonces de nuestra ayuda para realizar fotografía y videos. Así que ya lo saben, búsquennos como Boomerang Comunicaciones. ¿Qué más tenemos, Isa? Bueno, también tenemos Lexibos. Pues sí, así es, creemos en los músicos ecuatorianos, uh-huh. Y luchamos por guardar su trabajo y hacerlo visible. Búsquennos en Facebook como Lexibos, igual si nos quieren escuchar, Lexibos.net, Cultura FM, Yabecu Online, Corape, Ciespal. Uh-huh. Infórmense, gente, infórmense. Exactamente. Y bueno, Panchito, ¿qué te parece si comenzamos con el Popstar? Popstar. Encuentra a tu artista favorito de la semana. Y continuamos con Lo que te encanta. Y el día de hoy en el Popstar les tenemos a un artista que es gran amigo de la casa y que sí, creo que una vez al mes saca canción. Entonces siempre estamos así como sonándolo porque realmente su música es... genial, a mí me encanta. El 14 de febrero estuve en el concierto de Yanni, hizo un concierto en el cafecito y estuvo súper bacano. O sea, todo el mundo coreaba sus canciones. Me quedé como que, wow. Bien. Tiene una base ya de fans. Precisamente. Y el 13 de febrero sacó esta canción que vamos a escuchar en este momento y la sacó pues para que los fans la puedan... y la puedan dedicar también, porque es una canción muy romántica. Entonces, como fue la víspera, el 14 de febrero, pues sacó esta canción. ¿Y qué te parece si presentas el tema, Isa? Claro, Fer, vamos a escuchar la canción de Yanni, Tus Besos. Ya volvemos. Son tus besos los que yo quiero probar, como el más dulce manjar y quedarme en ellos preso. Son tus besos los que me hacen suspirar, los que me impiden pensar si yo soy de carne y hueso. Los que me vuelan los sesos, los que me hacen flotar y me llevan a un mejor lugar. Esos son tus besos. Thank you. son tus besos, ese sagrado ritual, dulce veneno fatal. Quiero quedarme con ellos, oh, son tus besos los que me quiero llevar hasta el instante final en que me aguanten los huesos, hasta cuando seamos viejos y los pies ya no ven más, nunca nadie me el dulce sabor de tus besos, hasta cuando seamos viejos y los pies ya no ven más, nunca nadie me podrá quitar el dulce sabor de tus besos. Bueno, bueno, la Fer salvó el día y fue a los controles a abrirnos de nuevo el espacio. ¿Qué te parece, Fer, si vamos con el pop más allá de la historia? El pop más allá de la historia. Vuelto a los micrófonos. Gracias. La Fer es como Superman, o sea, están los micrófonos, luego van los controles, hace de todo. Hay que hacer de todo en esta vida, así que bueno, hoy les quiero presentar un tema de Nora Jones. Ustedes se preguntarán por qué, porque precisamente el día de hoy, 23 de febrero, pero bueno, hace ya algunos años, la joven y debutante en esa época, Nora Jones, hija del músico hindú Ravi Shankar, hizo pleno en la edición 45 de los Grammys. La neoyorquina triunfó y se llevó varios premios en los que su primer trabajo estaba nominado. Cosechó 5 éxitos como artista en las categorías más importantes. Y por otro lado, su álbum Come Away With Me del 2002 recibió 3 Grammys más. En total fueron 8 Grammys. De esta manera, la cantante igualó en número de estatuillas a la entonces también nueva Alicia Keys en 2001 y Laura Hills en 1998. La neoyorquina se llevó los 5 a los que optaba: disco del año, álbum del año, mejor álbum del vocal de pop, artista revelación y mejor actuación vocal femenina. Asimismo, su álbum debut, Come Away With Me, recibió otros 3 más: canción del año, mejor ingeniero de sonido en álbum no clásico y mejor producción del año no clásico. En total, 8 galardones. De esta forma, Nora Jones, pues, entró al Olimpo de las más premiadas de la historia de los Grammys. Un montón de Grammys. Un montón. O sea, la man es talentosa, ¿no? Sí, es y es una música, o sea, realmente súper chévere, muy muy tranquila, muy relajada, así. Hoy como que hemos empezado con música bastante, bastante relax, ¿no? Como esas baladas súper suavitas que son bonitas para escuchar y todo. Sí, eso. Así que, ¿qué tal si Isa presenta el tema que vamos a escuchar? Claro, vamos a escuchar a Nora Jones con la canción Don't Know Why. Vamos. Don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand, my heart is drenched in wine. But you'll be on my don't know why I didn't call. My field is empty as a drum. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. Doble knockout. Frente a frente, dos grandes músicos del pop. Y volvemos con Lo que te encanta. Y bueno, estábamos escuchando este tema De Norah Jones, exactamente, Don't Know Why. Que, bueno, se llevó muchísimos Grammys Norah Jones en 2002. ¡Ocho! ¡Eso es cool! El 23 de febrero, así que eso es lo que estábamos recordando. Pero en este momento ya estamos con nuestro doble knockout. Uh-huh. Y como siempre, con el querido... con la querida Isa, hacemos un doble knockout de hombre y de mujer. Así que bueno... nos gusta la paridad de género. Exactamente. Y que pronto te vayas al infierno, carcamal. Creo que les gustamos mucho. Y ya estamos. Sí. Al aire. Un cumpleaños feliz. Disculpe que les cortamos del doble knockout, pero es que ya llegó aquí nuestro cumpleañero del día de hoy. ¡Que viva el Adolfo! Muchas gracias por esa efusiva, ese efusivo recibimiento. Agradable felicitación. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Como le dices, mi nombre es Adolfo, es un gusto estar aquí en el programa. Gracias, Pachito, gracias, Marcita, gracias, Isa. Y gracias a todos quienes se han acordado de mí en este día. He recibido desde que amaneció bastantes mensajes, así que lo único que puedo decirles es muchas gracias por todas las personas que se han acordado de mí, a esas personas que han estado presentes, aunque sea con un mensajito, acordándose de uno, así que la verdad, muchísimas gracias, es lo único que les puedo decir, y estar aquí haciendo lo que me encanta, esa es otra cosa. Exactamente, que es tu favorito, como no ha podido estar todo el mes junto a nosotros, pues precisamente por su cumpleaños sí vino a pasar, o sea, tenía que ser, porque es lo que le gusta, no podía faltar. Lo siento, el trabajo y es lo que me da de comer. Sí, ni modo. Pero bueno, a ver, tienes muchas fans, Adolfo. ¿Qué? Tienes fans que no han querido decir su nombre. Tengo fans. Oh, my God. Y bueno, te voy a decir lo que me han pedido que te diga. Ouch, entonces, esto suena que me va a doler. No, no, porque ni que le fuera a decir algo. O sea, en su cumpleaños no le va a decir nada mal. Dice, a ver, ¿puedes decirle que le deseo una feliz vuelta al sol número 27, que la pase genial? Y bueno, te dedican una canción que ya la voy a poner más leguito. Y que esperan que te guste mucho ese saludo. Y que la pases súper bien el día de hoy. Muchísimas gracias. He tenido fans. Muchísimas gracias a, no sé a quién haya sido, pero muchas gracias por los deseos. También por la cancioncita que ya lo vamos a escuchar. Más adelante. Y bueno, esos son tus saluditos por ahora. Por ahora. Ya vamos a ver más adelante quién más manda saludos al cumpleañero. Ya vamos entonces a ir escuchando más ya. Perdón por llegar tarde, me excuso de nuevo, no fue con querer. Ya vamos a tener todo lindo, todo hermoso para este momento que estamos al aire, ¿ya? ¿Con qué vamos? Vamos a escuchar, estábamos precisamente comentando que Beto Catuta sacó un nuevo tema. ¡Ah, Beto! ¡Pana de la casa! Exactamente, entonces... Chuta, esta canción él la sacó la semana pasada, el domingo de la semana pasada, pero fue muy divertido porque yo ya la había escuchado antes, porque como era mi cumpleaños, el 8, entonces me dijo, ve, te voy a hacer escuchar la canción a ti primero por ser tu cumpleaños. Y me gustó full, está full bacán, o sea, tiene el toque de Beto, pero es bastante diferente al mismo tiempo. Ya, ¿y cómo se llama la canción? La canción se llama Tú Dímelo, así que vamos a escuchar. Cómo explicarlo, pero en ti hay algo más que yo noté. Tus labios, tu sonrisa, tu cuerpo, figura y ser me hacen creer, oh, que el día es hoy. Hablo de vos, mañana tú y yo, juntos los dos. Eres mi manantial, mi aire y mi verdad, nada es casualidad. Eres mi luz, eres mi paz. Casi, casi guardián de mi mirar, oh. Y sé que no es tan fácil robarte un poco de amor. Tú dímelo, oh, confidencial. Te has vuelto más que solo un todo. Mi vida, eres mi manantial. Nada es casualidad. Eres mi luz, eres mi paz. Eres mi aire y libertad. Y es tan razonable cómo soporta mi cuerpo sin un corazón. Si ya te lo ganaste, tal vez te lo robaste hoy. Vales por dos, oh, y soy más atento. Te llamo mi aliento y estoy tan contento de tenerte junto a mí. Continuamos con lo que te encanta. Y mientras estábamos escuchando la canción Tú Dímelo de Beto Cantuta, el Adolfo ya sopló las velitas. Ya, ya es oficial. Así, exactamente, ya pidió el deseo. Y bueno, se fue a traer a la entrevistada que ya mismo ingresa junto a nosotros. Así que mientras tanto, Isa, ¿qué te parece si presentas el tema que vamos a continuación a escuchar? Sí, claro, bueno, Gloria Trevi también ya está sacando nueva música otra vez. Y bueno, vamos a escuchar la canción Vas a Recordarme, que es nueva, ¿verdad, Fer? Sí, exactamente. Este es el último tema que sacó Gloria Trevi aproximadamente hace un mes. Y bueno, bien, el video bien, está súper chévere. Y Gloria Trevi me gusta full, así que escuchemos este tema. Lástima de despedirte, si es que te lastima soportar. Ya no hagas el intento de quedarte, de todos modos sé que ya no estás. Y déjame llorar solo un poquito, no lo hago para que te sientas mal. Es solo que me importas infinito, pero desde hoy te empiezo a olvidar. De veras ya no espero que te quedes, ni tampoco que regreses, yo jamás vuelvo a confiar. Vas a recordarme cuando quieras olvidarme y buscarás en alguien lo que ya tenías aquí. Y tendrás cuidado para no decir mi nombre. Cerrarás los ojos para poder besarme a mí. Vas a recordarme cuando aclare una mañana, cuando necesites un abrazo de verdad. Vas a recordarme cuando entiendas que ya es tarde y que no hay nadie que te ame como yo te supe amar. Cuando estés acompañado y sientas más que nunca lo tuyo. No vuelvas a buscarme, te lo ruego. No puedes soportarlo una vez más. Ahora mismo muere nuestro sueño. Me blindo si no me vuelvo a entregar. De veras ya no espero que te quedes, ni tampoco que regreses. Yo jamás vuelvo a confiar. Vas a recordarme cuando quieras olvidarme y buscarás en alguien lo que ya tenías aquí. Y tendrás cuidado para no decir mi nombre. Cerrarás los ojos para poder besarme a mí. Vas a recordarme cuando aclare una mañana, cuando necesites un abrazo de verdad. Vas a recordarme cuando entiendas que ya es tarde y que no hay nadie que te ame como yo te supe amar. Vas a recordarme cuando estés acompañado y sientas más que nunca la bastante depresiva esta canción de Gloria Trevi, ¿no? Sí, vas a recordar. Pero es bueno, o sea, igual te empoderes, como que de mí no te olvidas. Ella es como que siempre ha escrito canciones así, ¿no? Como sí, que empoderada y toda la cosa. Sí, sí, sí, siempre ha sido así. Y bueno, en este momento nos vamos con el ecuatoriano que viene aquí representando no solo al Ecuador, sino también al gremio de los hombres. Y estábamos conversando sobre Beto Catuta. Y él, bueno, cuando nosotros lo conocimos en esa época con Adolfo, vino a presentarnos su tema. Isa, ¿nos puedes decir cuál era su tema? El sol en tu alma. Exactamente, el sol en su alma. En tu alma. En la de él, la mía, la de todos, porque todos tenemos el sol en nuestra alma. Siempre vivimos así súper felices. Sobre todo si escuchan al son del pop, van a tener el sol en su alma. Es una garantía. Exactamente. Garantía. Isa approves. Isa lo aprueba. Exactamente. Entonces, ¿qué les parece si vamos a escuchar este tema de Beto Catuta, el sol en tu alma, y ya regresamos con lo que te encanta? Pero el sol siempre está ahí. Si faltara ya no brillarán los días. Oh, y no es simple fantasía. Es la voz que te acompaña, el suspiro que no engaña a tu alma que se siente tan vacía. Oh, la sonrisa no es es en vano. Ha venido a salvarte en este tramo. Solo tienes que aferrarte, oh no, a vivir y ser el arte que te invade con el simple respirar. No lo dejes que te venza la distancia de gente que camina disfrazada, antifaces sin ninguna expresión. Y no lo dejes que te venza la locura, creyendo que la alegría no dura. Tú guardas en el fondo una canción. Por mi mente y que invade de pura vida algo inerte. Me invitas a escuchar tu corazón, borrándome todita la aflicción. Hay amor, oh no. Regresamos con lo que te encanta. Y bueno, estamos aquí en el doble knockout y ahora vamos con lo internacional y que nos representa a nosotras, ¿sí o no, Isa? A las mujeres empoderadas. Exactamente, a las mujeres que te decimos que si te fuiste, te vayas. Y pues ya, si quieres hablar, bueno, te damos. ¿Qué le damos, Isa? Les damos 5 minutos, solo eso. Exacto, no más de 5 minutos. Así que vamos a escuchar este tema de Gloria Trevi que me encanta. Y ya regresamos con lo que te encanta, al son del pop. Ya me cansé de estar jugando a las escondidas. Ya no me busques, aquí estoy. Si no te di la cara antes, no es cobardía. Tú bien sabes. Y de tu oído que ni me dabas los buenos días cuando la otra apareció. Tu plan de ataque no funciona, no hay reconquista, conmigo se te fue el avión. Y lo siento por ti, has perdido la vergüenza, qué lástima estás, más no soy tu servilleta, vete de aquí. Vamos con un corte y ya regresamos con nuestro interrogatorio. Estamos ya junto a Caro Che. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La intimidad familiar y social en Retratos Íntimos de Sanda Moca. Una exposición que recoge 22 trabajos de mediano formato en óleo, lápiz, carboncillo, pastel y técnica mixta. La muestra permanecerá abierta hasta el 28 de febrero, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Le esperamos en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. Sueños y huellas ancestrales. Muestra pictórica binacional de los artistas Neva Camacho de Bolivia y Jaime Carlos Ama de Colombia. Dos artistas que muestran la fantasía de los sueños, armonía de colores y cosmovisión andina. Visite la exposición hasta el 18 de febrero, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, en el hall de la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ahora viene la pregunta de campo. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. Lo que tiene que ver tu corazón. Quiero escuchar. Hola. Y ahora sí, estamos en Lo que te encanta y ya estamos con nuestra entrevistada que habíamos anunciado esta semana. ¿Cómo te encuentras, Caro? ¿Qué tal? Bien, gracias, súper contenta de estar ahora con ustedes aquí en la Radio de la Casa de la Cultura. Es la primera vez que la visito, así que estoy súper contenta. Nos alegramos que sea la primera vez y esperamos que no sea la última tampoco. No, claro que no. Cuéntanos un poquito sobre tu carrera musical. Ya llevo varios años haciendo música. Desde el año pasado lancé ya mi proyecto urbano, que bueno, lanzamos con esta canción que se llama Me Da Mucho Mejor, y también lo lancé con mi nombre artístico y toda la idea, ¿no?, del proyecto. Y bueno, este año estamos lanzando, acabamos de lanzar en el mes de enero, también mi canción que se llama Perro Infiel, que ya está sonando igual en varias radios a nivel nacional. Bastante llegador ese nombre, Perro Infiel. Sí, pues para los infieles. Y cuéntanos un poco, ¿cómo empezó este cambio al urbano? ¿Cómo sí, llegaste? Porque escuchando tu música en YouTube era más baladesca. Sí, más súper romántica. Yo siempre. Sí, y ahora nos sorprendiste con Perro Infiel. Sí, bueno, verás, te cuento. Yo siempre creo que en cada canción, creo que cada canción tiene su etapa, ¿no? Y uno va creciendo y va experimentando cosas nuevas y vas aprendiendo y vas como buscando en cada etapa y momento una identidad, ¿no? Y algo que te gusta hacer. Entonces fue como que, claro, yo empecé haciendo reggae pop con mi canción Ya No Tiene Caso, y es una canción que me gusta mucho, que bueno, fue mi primer bebé. Y fue como mi primer sueño cumplido, ¿no? Y de allá para acá hemos hecho ya varias producciones y creo que en cada canción vamos igual creciendo musicalmente, aprendiendo cosas nuevas y tratando de entregar a la gente igual cosas diferentes. Ajá. ¿Qué es lo que te lleva a ti a decidir seguir en la música? Que esta sea tu, ya como tu forma de vida, ¿no? Que siento que, bueno, la música me llena siempre. Creo que la música es capaz de hacer muchas cosas en las personas. O sea, no solamente en la persona que canta, sino en las personas que escuchan lo que tú haces. Es una manera de, no sé, de expresarte, de decir muchas cosas, de liberarte. Entonces, para mí la música ha sido algo demasiado grande y algo que amo, que me encanta y que me hace sentir viva y bien. ¿Y puedes contarnos un poco sobre tus nuevas canciones, sobre Me Va Mucho Mejor, cómo nació, cómo te pusiste un día a decir voy a... O pasó algo que tú dijiste. Algo nuevo, ¿cómo nació? ¿Cómo fue? Sí, bueno, Me Va Mucho Mejor nació, Es la anterior, ¿no? Es la que viene a promocionar. Sí, Me Va Mucho Mejor es mi primera canción urbana. Y esta canción habla sobre cuando uno termina una relación y a veces, siempre te acuerdas de esa persona, pero la superas, ¿no? La superas y pasa el tiempo y después te buscan y tú dices, no, ya estoy bien, me da mucho mejor. Y ya, a veces son cosas que pasan, son ciclos que hay que cerrar y hay que pasar la página. Entonces, Me Va Mucho Mejor fue una canción que yo escribí, porque también, bueno, Perro Infiel no la escribí yo, pero me identifico, entonces por eso decidí cantar. Yo creo que dije, ¿no? O sea, así como me parece buena a mí, creo que hay muchas chicas que se pueden identificar. Y no contra todos los hombres, solamente contra los infieles, aclaro. Ajá. Claro, o sea, no, si no les llega, pues mejor, ¿no? Ajá, pero se sienten a veces aludidos como que, no es para todos, solo para los infieles. Ahí está. Y bueno, pero antes de estos temas urbanos, tenías una balada romántica que está incluso en YouTube, que es La Verdad. Sí, también. La verdad fue el segundo tema que está en YouTube. Sí, esa canción habla del amor. Del amor como eso, que a veces es tan fuerte que a veces no sabes cómo decir con palabras, sino que no alcanzan las palabras para explicar lo que es ese sentimiento y que te hace ser mejor ser humano, ser mejor persona. Entonces, de eso habla. Entonces, ¿estabas enamorada cuando escribiste este tema? No, estaba enamorada. Pero como que es un tema de... No sé, lo que tú piensas también sobre eso, del amor, también, o sea, un poco de ilusión, un poco de vivencias, un poco de todo, ajá. Bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar no es el primer tema, pero esa balada romántica, que es La Verdad? Preséntala para que allá en controles nos ayude. ¿Qué tal, amigos? Soy Caroche y los invito a escuchar mi canción La Verdad aquí en Radio Casa de la Cultura. miro intentando descifrar qué misterio guarda este sentimiento. Y las palabras nunca alcanzarán a decir las cosas que llevamos dentro. La retórica es escasa para dar sentido a lo que estoy sintiendo. Deja que hablen las miradas que al final se encuentren en un beso. Y es que soy mi lado más humano por ti, un corazón que late por mí, un sueño que se hizo. Yo, quien te abraza como yo, con tanta dulzura te recorre así la piel y suavemente te devora y lo hace bien, como una demente. Quien te besa como yo, y quien te abraza como yo, quien te abriga el corazón. Domina la razón y sabes bien que piensas en mí. Aunque intentes ocultarlo y yo lo sé, que tu corazón es mío que me está llamando. Pero todo terminó, este amor se acabó. Tú no te cansas de mentir y ahora te digo que no. De nuevo tú no me engañas, ya me sé todas tus mañas. Vete por donde viniste. Todo terminó, este amor se acabó. Tú no te cansas de mentir y ahora te digo que no. De creíste que yo me quedaría llorando sola y triste en un rincón? ¿Quién lo diría? Que me la paso bailando toda la noche gozando, que yo estoy curada de tu psicología. Mandé pa' la tumba todo lo que sentía y me la paso bailando toda la noche gozando. No creas que yo vuelvo a caer, yo ya pasé por eso y no te vuelvo a creer. No te vuelvo a creer. No creas que yo vuelvo a caer, yo ya pasé por eso y no te vuelvo a creer. ¿Quién te besa como yo? ¿Y quién te abraza como yo? ¿Quién te abriga el corazón? Domina la razón y sabes bien que piensas en mí. Aunque intentes ocultarlo y yo lo sé, que tu corazón es mi que me está llamando. Pero todo termina, este amor se acabó. Tú no te cansas de mentir y ahora te digo que no. De nuevo tú no me engañas, yo me sé todas tus mañas. Vete por donde viniste, que sin ti me va mejor, me va mucho mejor, me va mucho mejor. Y bueno, ahí estaba Caro Che cantándonos en vivo este tema, Me va mucho mejor, que es el primer tema urbano que tiene. Tiene una diferencia total entre el que estábamos escuchando, ¿no? Ya producido, y este, en cambio, es totalmente un cambio radical de balada a urbano, ¿no? Claro, sí, pues, o sea, viene otros instrumentos, otro flow, claro, es totalmente diferente. Pero bueno, la esencia es la misma, ¿no? Creo que eso siempre se mantiene, el transmitir las emociones, experiencias y todo eso, entonces... Por ahí vamos. Ajá. Y ahora, Perro Infiel, ¿cómo te va con este tema? Bien, bien. Y yo creo que hay muchas chicas que se identifican y siempre, bueno, están etiquetándome, comentando y eso. Es una canción, como te dije, que yo creo que no la escribí yo, pero me gustó. Dije, bueno, esa canción se presta para desahogarse. Entonces, y también para decirles a esos chicos que a veces no saben lo que tienen y no lo cuiden. Ya, pues que ya se lo perdieron. No todos, no todos. Yo dije los infieles. ¿Quién está en control? Eso, entonces... No, para Adolfito no. Ya ves, para él no. Él es un hermoso, sí. Ahí está. Oh. Todos los demás no sabemos, la mentira. No todos. Como dije, en serio, yo creo que va solo para los infieles. Así que a los que les llegue ya no hago nada. ¿Qué te parece entonces si presentas este tema, Perro Infiel, que es precisamente el que estás en este momento en tu gira de medios? Sí. ¿Qué tal, amigos? Bueno, ya les presenté mi canción, Me va mucho mejor, que espero que la pidan aquí. Ahora quiero que escuchen esta canción con mucho cariño para todos ustedes, Perro Infiel. Yo me prometí nunca más sentir, no, no, no, nada por nadie, mucho menos por ti. Déjame vivir, estoy mejor así, ya no pienso en nadie, solamente en mí. Malo perro infiel, no me supiste querer, y ahora quieres volver conmigo. Malo perro infiel, otro disfruta mi piel, no quiero volverte a ver. No, que lo que te duele, que yo abra mis alas y vuele, y aprenda a no jugar con quien te quiere, ya no me puedes superar, hoy tú me quieres pa' atrás, ahora estás arrepentido, desde que tu juego había caído, ¿qué pasó? Quédate malherido, hoy tengo pretendientes de más, vamos a ver quién pierde más, no es por desquite, tú sabes lo que hiciste, baby, no soy tu chiste, mira lo que perdiste, no es por desquite, tú sabes lo que hiciste. Quieres volver conmigo, más. por nadie, mucho menos por ti. Déjame vivir, estoy mejor así. Ya no pienso en nadie, solamente en mí. Malo perro infiel, no me supiste querer. Y ahora quieres volver conmigo. Malo perro infiel, otro disfruta mi piel. No quiero volverte a ver. Dímelo al revés. Y me gustó ese tema. ¿Qué te pareció, Isa? Está súper bueno. Sí, pero oye, pega full. Cuéntanos un poquito lo que tienes preparado para este tiempo que vas a estar de gira de medios, ¿no? Bueno, vamos a seguir recorriendo las ciudades del país con mi canción Perro Infiel. Y bueno, más adelante igual tenemos preparado hacer un viaje. Ahorita tengo entendido que te vas. Bueno, así también. Ahorita me voy a Ibarra. Vamos ahorita a Ibarra porque, bueno, nos tienen preparados varias entrevistas también para allá. Y vamos a estar con la gente de Las Huecas allá en Los Andariegos. Y, bueno, también vamos a estar firmando autógrafos y cosas así. Ajá, más tarde. Súper chévere, porque ya lo sabe la gente de Ibarra que, pues, puede acercarse a ti. Sí, sí. En Coctiquis vamos a estar, así que pila. Ahí está. Sí. Ahí me pueden seguir en mis redes, en Instagram, Facebook y Twitter. ¿Cómo te encuentras? Me encuentran como Karoche Music, todo con C, Karoche Music. Y bueno, también los invito a que chequen los videos en YouTube. Y también se pueden descargar mis canciones de todas las plataformas musicales, Spotify, iTunes, Deezer, y está en todas las plataformas. Muy bien, así que si les gustó el tema de Karoche, bueno, los tres temas que hemos presentado el día, la tarde de hoy, pues les invitamos a seguirla y por supuesto a que pidan aquí en Lo que te encanta estos temas de Caro. Yes. chévere chicos. Bueno, vamos a cantar el cumpleaños a Adolfito. A cantarle al Adolfito el feliz cumpleaños. Bueno, nosotras no, ella, porque ella es la de no, la no, voz. Pero ustedes me hacen los coros. A ver, dejo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. To you. Happy birthday. Happy birthday to you. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los sigas cumpliendo hasta el año 3000. Y bueno, a todos los cumpleañeros igual, happy birthday para usted. ¡Que vive el cumpleañero! Adolfo, te queremos un montón. Este ha sido el mes de los cumpleaños. Te queremos mucho y esperamos que lo sigas cumpliendo y que sigas aquí junto a nosotros, por supuesto. Bueno, perdoncito. Me volé de controles, perdón que te robe el micrófono, Isa. Y muchas gracias. Ahí fue como ver a la rubia estadounidense más guapa que me esté cantando. Así, ¡happy birthday, Mr. President! Muchas gracias, en serio. Y gracias a todas las personas que se acordaron y me seguías vibrando el teléfono mientras estaba haciendo controles de muchos mensajes más. Muchas gracias a todos, en verdad. Gracias por sus palabras, gracias por estar ahí y a seguir dándole, metiéndole ganas y seguir trabajando siempre. Así es, y bueno, así nos despedimos de Lo que te encanta. Mi nombre es Fernanda Báez. Yo soy María Isabel Burbano y nos escuchamos y nos vemos el próximo sábado. Chao. Chao. Chao. Ya lloraste, cantaste y bailaste con Lo que te encanta, de seguro lo disfrutaste. Al son del pop. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Al son del pop.